tantas miradas, me escapo detrás. Son como bandadas de grises palomas, azules, rojas, de todos los colores. Solo busco refrescar estos calores. Me detengo en las miradas, con los ojos que me miran, me puedo escapar. Solo busco fijar esos vivos momentos, miradas limpias o pálidas miradas. Solo busco alegrarme la mañana. Te confieso que no atino a encontrar la calma. Nada ansío más y es lo que menos tengo. Se va el alma silenciosa por la ventana. Detrás de algunos ojos azul sediento, hay del que se enamora hasta en un desierto. Dame descanso, como quien da un refresco. Tu mirada vuela, vuela calma, vuela. En las calles es una flecha que alivia el tiempo de los poetas. Tu mirada vuela, vuela calma, vuela. En las calles es una flecha que alivia el tiempo de los poetas. Me detengo en las miradas, me escapo detrás. Busco en ese mar de miradas perdidas, azules, verdes, de todos los colores. Son tan libres como libres son los hombres. Me detengo en las miradas que el amanecer me encuentra siempre despierto, que me desvela el hambre que de ti tengo. Se va el alma silenciosa por la ventana. Se va detrás del lucero de la mañana. Dame descanso, como quien da un cigarro. Tu mirada vuela, vuela negra, vuela. En las calles es una flecha que alivia el tiempo de los poetas. Tu mirada vuela negra, vuela. Es la flecha que llena el tiempo, que lo detiene, que lo hace espeso, que lo detiene, que lo hace eterno.